Buenas tardes a toda la gente que está aquí en Banquitas. Estamos en el edificio 383 de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle y seguimos de festival, en la séptima versión del festival Oír Más Radio, Radio Libre. Estoy con Josep, estoy con el profe Caicedo por allá que está parchado, estoy con el señor César Torres ahí en los controles y arrancamos terminando ya esta séptima versión con nuestra tercera mesa de radio, esta vez dedicada al podcast, y pues tenemos unos invitados. Josep, ¿por qué estamos aquí, Josep? Bueno, esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Problemas con sonido? Audio, probando. Bien, ¿por qué estamos aquí? Pues hicimos una pequeña pieza para introducirlo, así que César, master, maestro. Y ahora llegó el momento de hablar del un podcast. Y para hablar de esto, hemos invitado a cuatro colectivas de podcast lideradas por mujeres de nuestro país. Amigos de Radiónica, bienvenidos a la Sonora Bicicleta, el podcast. Archivos sonoros del Centro de Documentación Museo La Tertulia. Una producción de OndaWow.co. ¿Estás cansada de tener un cabello feo enredado y con frizz? Inquietas. Más sexo real para menos pajazos mentales. Calia y... Piensen si alguna vez caminando por la calle les ha pasado un ciclista a toda velocidad por el lado, casi los tumba, pero alcanzó a terminar. Si esto les ha pasado, ustedes pueden haber estado en la mitad de una carrera. Y si un ciclista les ha pedido que le tomen una foto para bailar... Aquí empieza la mesa sobre podcast del séptimo festival de Oír Más Radio. Radio Libre. Séptimo festival. Luego de esa intro tan... ¿Cómo la describiría, Lucho? Rara. Pues, sí. Y ahora vamos a hablar del podcast el día de hoy. Para eso es esta mesa, para ver qué es el podcast, de qué se trata, quiénes lo hacen, cuál es su diferencia tal vez con la radio tradicional, qué es el podcast latinoamericano. Y para eso hemos invitado a ciertas personas, ajá, que están trabajando desde el país el tema del podcast. Así es, y pues ellos y ellas están por acá sentados, están parchados también en la Escuela de Comunicación Social, pero no quiero ser yo el que los presente, sino que cada uno y cada una de él y ellas que están aquí sentadas sonriéndonos, pues se presenten, nos digan qué andan haciendo, cómo se llama la iniciativa pues que lideran o que hacen parte, cuáles son sus nombres, qué les gusta, qué no les gusta, preséntense, hablen de ustedes, del festival, cómo la han pasado, cómo gustos, se han sentido. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes hoy en esta mesa de radio. Gracias por invitarme, les habla Geraldine Muñoz. Yo soy comunicadora social y periodista. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo actualmente me dedico a estudiar, me preparo como voiceover talent, es decir que próximamente, probablemente esté doblando películas o documentales. Hace poco hice un trabajo muy bacano para el Museo La Tertulia, en el que recopilamos la memoria sonora del museo. Es un proyecto que inició y que está todavía en pie y que seguimos trabajándole, pero pues qué rico compartir con ustedes aquí un poco de muchas cosas y muy poquitas que también he hecho en lo corto de mi edad. Tengo 24 años, soy de Cali, a ver, me describo, mulata, pelo crespo, le gusta cantar, y bueno, rico estar aquí con ustedes. Después de esa presentación, yo no voy a decir ni loca cuál es mi edad. Profe, eso es experiencia. No, me niego. ¿A quién le interesa saber mi edad? A nadie. Que levante la mano al que le interesa saber mi edad. A nadie. Bueno, continuamos. Ahí está el conocimiento, pero nos vas a dejar ahí. Estamos al aire. Bueno, mi nombre es Mónica Rueda. Yo soy docente de la Universidad Autónoma de Occidente y he sido invitada a este maravilloso encuentro de la radio y a este tema maravilloso también que es el podcast. no trabajo ningún proyecto en concreto, pero sí que hemos tenido experiencias a lo largo de la vida con ejercicios realizados con podcast. Una de ellas se hizo en España en el 2012 con un proyecto que tenía que ver con la celebración de el libro de Gabriel García Márquez. Hicimos una serie como de 52 programas formato podcast que están alojados en iVoox, que se llama Los Colores de Macondo, y era un recorrido a partir de unas grabaciones que nos encontramos de Gabriel García Márquez cuando estaba de profesor en la Escuela San Antonio de los Baños. Son piezas originales con unas voces extraordinarias también de lo que se hizo o se hacía en esos talleres en ese momento. Ese proyecto lo coordinó Walter Rojas y nosotros participamos también allí. Y luego pues estoy dentro del área de periodismo de la Universidad Autónoma impartiendo la clase del taller de radio, y allí con los chicos pues también tenemos experiencias importantes, sobre todo al final de semestre cuando elaboramos productos y indagamos un poco sobre el tema del podcast, y allí vamos a contarles más adelante de qué se trata. ¿Qué me gusta? Pues yo no canto, yo no, pero me encanta el baile y estoy muy feliz de estar esta tarde aquí con ustedes. Gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Kevin Torres. Yo hago parte de Onda Wow. Onda Wow, digamos, es la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente, en la cual uno de los formatos que ella trabaja es el podcast. Entonces se hace en los diversos programas. Algunos ya los habrán escuchado. El personaje que lo tengo aquí enfrente ya sabe de qué hablo. Y pues nada, así cortico, tengo 19 años, ya voy para un año en la emisora de la universidad, y pues estoy, digamos, feliz de estar en este lugar para poder hablar sobre el podcast. Vale, ahorita vamos a pasar por todas las experiencias de forma más detallada, sigue. Bueno, mi nombre es Carol Briñez, egresada de la Escuela de Comunicación Social. Muy contenta de que se haya retomado el festival, de que hayan vuelto pues como tantas cosas, digamos, donde hice escuela y donde aprendí muchísimo sobre experimentación sonora, sobre podcast, bueno, sobre mil cosas. Hago parte del proyecto Cali Ají, Sonidos de Pura Sabrosura. Digamos que ese es el podcast que digamos del que les voy a hablar ahorita. Y ese proyecto nació aquí en la escuela, como un documental radiofónico. Digamos, el proyecto de tesis era un documental radiofónico sobre la salsa en Santiago de Cali. Se llamaba Cali Ají, tenía como otro apellido, pero digamos que ahí empezó todo. Y luego el podcast se volvió como una extensión, digamos, de todo un ecosistema digital que está en redes sociales, en YouTube, con video, pues, texto. Digamos que es parte como de un formato de varios productos. Y Cali Ají, Sonidos de Pura Sabrosura, pues es como un recorrido, digamos, sonoro por la ciudad, donde no solo encontramos como voces, sino también paisajes sonoros. Bueno, ahí digamos que hay varias cosas. Esa es básicamente como mi gran pasión, mi pequeño hijo, le digo yo. Cali Ají es como el que me saca canitas y el que me pone pues a producir en forma. Entonces vamos a hablarles un poquito de todo lo que es el podcast, pero bueno, seguimos con los chicos un poco contándoles como sobre el podcast en general. Ahí paso de manos del micrófono. Y por acá tenemos a otra de las invitadas a esta mesa de radio, y por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Diana Castro, estoy aquí en esta mesa de radio para hablar un poco de la experiencia de Inquietas, el inicio de un podcast sobre sexualidades disidentes en Cali, desde la mujer y el empoderamiento que puede tener a partir de sus prácticas sexuales. Pensar en un podcast es pensar en cómo llevar toda esa fraternidad que se teje a través de la radio, pero esta vez hacia plataformas más grandes, tal vez menos de nicho, tal vez pensar que se puede hablar a todo el mundo o que no se puede hablar a nadie, pero es jugar esa apuesta de sentir que hay alguien al otro lado de internet que va a conectar con el tema que tú tengas, y por eso tienes la responsabilidad de contarlo bien y de entretener. Aquí mi compañera Carolina Echeverry también me acompañó en lechura de Inquietas. Ella nos puede aportar un poco más acerca de... No sé, Caro, yo te quiero preguntar, siempre los hijos de uno son, ¿qué te digo? Los hijos radiales, ¿no? Los hijos radiales, dejémoslo claro. ¿Qué pasó después de Inquietas? ¿Qué está pasando con respecto a ese tema? ¿Sigue retomando en tu cabeza? ¿Has pensado retomarlo? ¿Has pensado dejarlo ahí, que descanse? ¿Qué eres así? Hola, ¿cómo están? ¿Cuál hijo? Soy Carolina Echeverry, también seguimos estando, ¿no? En el proyecto Inquietas, que era un proyecto, es un proyecto de empoderamiento de la sexualidad femenina. Inquietas está allí, está en la web, es un podcast, está allí, varias personas lo han escuchado y les ha gustado mucho. Es un tema que inquieta y nos inquieta a las chicas y a los hombres también por igual. Seguimos trabajando en, o sea, sí, nos va a retumbar siempre en la cabeza porque es un tema de nunca acabar, el tema de la sexualidad y de los prejuicios y de los señalamientos por hablar de sexo y por decir que te gusta el sexo y que somos seres sexuales. Entonces el tema siempre va a estar como vigente, creo yo. No, pues de ahora en adelante es como, y lo que hemos hecho desde que terminamos el trabajo fue como tratar de difundir, hacer que el podcast sea escuchado por quien más pueda. Por ahí hemos participado en algunas convocatorias también. Vamos a ver qué más pasa después de las convocatorias y todo eso. Muchas gracias a las inquietas, falta una invitada que viene en camino, que estará pronto, está por ahí, ya llega, está, pero mientras tanto, en la mente de Univalle, ya está por ahí, ella ya casi llega, pero mientras tanto, pues, demos el inicio a esta mesa. Bien, ya sabemos los invitados que tenemos, radios de diferentes lugares, podcasts desde diferentes lugares del país, bueno, de la ciudad en este caso, ella es la invitada de otra ciudad. Y empecemos con una pregunta que creo que siempre, cuando uno habla de podcast, siempre es como algo complicado de responder. Entonces, para ustedes, en una frase, ¿qué es un podcast? ¿Quién quiere empezar? La profe Mónica Rueda no quiere hablar. Bueno, para mí el podcast es como esa producción sonora, pues que puede tener diferentes... Una frase. Como... Pensé que era como la definición. Bueno, ok. Para mí en una frase, creería que es conexión sonora con el otro. Ok, excelente. Profe Mónica. Uy, yo me voy más por la parte de la intimidad. Es la posibilidad de escuchar algo para mí solita. Bueno, para mí un podcast en una frase sería, ¿qué puede ser un podcast en una frase? La gran pregunta existencial. Sería como radio para todos. Eso sería como para mí un podcast, radio para todos. El podcast en una frase, conexión sonora, es conexión sonora con el resto del mundo. No sé, siempre me ha sonado el podcast como a pluralidad, a democracia, a conocerse. Yo siento que el podcast es el chisme que puede llegar. Yo siento que el podcast es una conversación inconclusa. Es la conversación que alguien dice y otra persona alrededor del mundo puede retomarla, puede modificarla y puede aportar a ella. Y pues, si no, no existirían los podcasts. Si no hay alguien que escucha y que retroalimenta y que crea otra cosa. Entonces el podcast, según lo que nos han dicho, es conexión, es intimidad, es para todos. Es como una conversación inconclusa. Una conversación inconclusa. Y pues yo quiero que entremos ya a cada una de esas iniciativas que tienen ustedes, porque sabemos que son distintas, vienen de diferentes partes de la ciudad. Ella es la invitada que no hace parte de la ciudad. Pero sí quisiera que nos contaran un poquitico más. ¿Quiénes hacen sus podcasts? ¿Sobre qué hablan en sus podcasts? ¿Cómo los están haciendo? ¿Cómo surgió ese interés? ¿Cómo vos están pensando también en términos de formato? ¿Son podcasts muy largos? Porque hay varias definiciones distintas y ninguna como llegó a tocar eso, llegó a tocar mala intención, lo cual es interesante porque abre mucho más el espectro de lo que puede ser un podcast en cuanto a tema, lo que puede ser un podcast en cuanto a duración, lo que puede ser un podcast en cuanto a estilo. Y entonces queremos saber un poco cómo ustedes se lo están pensando desde sus espacios, entonces que nos comenten qué están haciendo en esos podcasts que ustedes hacen. Caliají. Bueno, ¿quién hace el podcast? Bueno, yo creo que eso es como una generación de contenido para varios formatos, como ya les comentaba. Y digamos que lo que procuramos es escuchar a Santiago de Cali, sus personajes, su música, pues sus sonidos naturales, cosas como que ya estén ahí, que hagan parte como de la banda sonora de Santiago de Cali, no solo en términos musicales, como ya les decía. Y tratamos de trasladarlo como a un formato tipo documental. Digamos que con el ejercicio del taller de podcast esta mañana, pues me replanteé muchísimas cosas, que es muy chévere, respecto a lo que es la temporalidad. Digamos que se pueda escuchar como en diferentes momentos, porque también ahí, digamos, manejamos otros temas como agendas culturales y deportivas, que es lo que esencialmente hacemos en Caliají. Pero sí tratamos como de escuchar a los personajes caleños, la música local es muy importante para nosotros, para producir el contenido, los paisajes sonoros, los voz pop, son, pues creo que también son parte muy importante de Caliají, y la duración sí es un poco extensa, creería que pues 20 minutos son un compromiso muy grande en términos de producción. Sí, semanales. Se emite el miércoles, por lo general se sube a la plataforma. Estamos en una plataforma atípica, digamos, para los podcasts, que es YouTube. O sea, están como en formato el videíto, como con, bueno, sí, la foto, pues como con la imagen de qué emisión es, qué capítulo es, porque además lo segmentamos como por temporadas. Pues entendiendo que Cali es una ciudad en la que, por ejemplo, en la segunda mitad del año pasan muchas más cosas que en la primera, entonces la producción de contenido tiene, pues, condiciona un poco. Y bueno, la idea es que con este podcast es que aprendamos a escuchar más la ciudad, que tiene pues como también dentro de los matices de voz algo muy particular, la conducción, por ejemplo, porque pues es conducida, es como si fuera un formato de radio pues normal, pero la conducción es muy caleña, o sea, tratamos de que sea como con términos muy coloquiales. Todos estos elementos, digamos, hacen parte de los atributos de Caliají. Bueno, les hablo un poquito desde mi experiencia que tuve hace poco con el Museo La Tertulia. El museo tenía una necesidad muy grande en cuanto a recopilar su memoria o su archivo histórico como institución, y hace aproximadamente 1 o 2 años el museo entró en un proceso, bueno, desde el 2014 en realidad, el museo entró en un proceso de todos esos archivos que tienen guardados en el centro de documentación del Museo La Tertulia. Lo que están haciendo es digitalizar todos esos archivos y empezar a colocarlos disponibles para el resto del mundo. Entonces, alguien me dijo, mira, aquí en el museo necesitamos apoyo, y yo dije, bueno, pues desde lo sonoro, ¿qué hay? ¿Qué podemos descubrir desde lo sonoro en el museo? Y vaya sorpresa, y es que el museo tenía una colección, o tiene una colección de cassettes en los que estaban allí guardados y nadie tenía acceso, a menos que fuera al CEDOC y dijera, quiero escuchar esta entrevista de Negret hace tantos años. Entonces, lo que hice fue coger cada uno de esos cassettes que estaban allá archivados, digitalizarlos, no hacerles absolutamente nada, o sea, dejarlos limpios y aún así, si tú lo escuchas, suena con el con el ruido del ambiente y de la grabadora y cuando cambian el cassette y todo el asunto. Es muy interesante escuchar eso. Y con algunos archivos que estaban allí que logré digitalizar, hice una pequeña reconstrucción de lo que fue la historia del Museo La Tertulia en sus 60 años. Entonces, lo que hice fue contar cómo nació La Tertulia, un lugar tan importante para la ciudad, y quién es Maritza Uribe de Urdinola, que fue una de las fundadoras de este museo. Entonces, hice un homenaje a Maritza y al Museo La Tertulia en el marco de sus 60 años, contando básicamente a todos los caleños de dónde nació el museo, cómo surgió y quién es hoy el Museo La Tertulia, que es un lugar supremamente importante para todos los caleños y en el resto del mundo, en el arte. Entonces, pues, con los podcasts que hice, hice una serie de podcasts de 5 a 10 minutos. No, procuro en lo posible no extenderme de 10 minutos, utilizando en lo posible contenido que sea entretenido, pero que también les deje algo que en realidad pues uno diga, ve, no sabía esto, que a veces puede pasar. Entonces, pues, ¿dónde están? Están en iVoox, en mi cuenta de iVoox están, me encuentran como geraldine.voiceover. Y pues bueno, esto con el Museo La Tertulia, y ahorita estoy experimentando con otros proyectos que luego les contaré. Pero hoy específicamente es La Tertulia. Seguimos, sí, ¿no? Claro, sí. Pero el silencio también comunica, sí, no me hagan caras. No. Bueno, desde el ámbito educativo, que es en el que me muevo yo, la experiencia con el podcast nació de la pasión hace algunos años por... encontrar en esas nuevas formas de contar historias como elementos muy enriquecedores. Nosotros sabemos que cualquier podcast en cualquier lugar del mundo pues siempre va a utilizar los mismos elementos del lenguaje radiofónico. Tenemos una voz, unos efectos, la música, los silencios y toda esa parte recursiva que de alguna manera es lo que les permite ser unos elementos innovadores a la hora de hablar de nuevas narrativas, y eso nos lo da el podcast. Yo trabajo con, cada semestre hacemos unos recorridos por distintas zonas del país y siempre me voy de pato recogiendo historias, voy con mi grabadora recogiendo historias, pensando un poco en narrativas que nos permitan contar país a partir de nuevas formas de hacerlo. Dentro de esas historias, pues tengo en este momento una maleta como de 4 o 5 historias muy interesantes en el Cauca, con espacios en donde se ha hecho procesos de desmovilización en territorios de paz, llamémoslo de alguna manera. Y lo que se pretende con esos materiales es armar también algún tipo de ejercicio radiofónico que se pueda manejar a través del formato podcast. Desde lo personal, pues he tenido experiencias. Hace algunos años también realicé una maestría en radio específicamente, y uno de los elementos que más nos llamaba la atención era todo lo que tenía que ver con el podcast, y allí hicimos varios ejercicios, sobre todo desde el lado de la experimentación. Tú hablas ahorita del paisaje sonoro. Para mí es fundamental poder vincular toda esa riqueza natural o toda esa riqueza que te puede dar el paisaje sonoro a la hora de hacer una o de contar una historia. Y lo otro también es amarrarlo a esas otras dinámicas como la del documental sonoro y poder pensar que tenemos mucha más facilidad y libertad a la hora de contar y de expresar esas historias que ya no son tan planas, y eso siento que el podcast nos ha permitido hacer volar la imaginación y convertir lo que vemos en palabras, en música, y lo podemos trabajar desde allí. En cuanto al tiempo, pues descubrimos esta semana en un curso que estamos haciendo aquí con mi compañero Kevin, con José Ignacio López Vigil, de Radialistas y toda esta locura, una cosa maravillosa que era de haikus y que era cosas que se contaban en 15 segundos y que eran historias que se podían convertir en podcast. Y yo decía, no lo puedo creer que en 15 segundos uno cuente una historia y eso lo pueda subir, sindicar, no sé qué, y se convierta también como en un archivo en MP3 que se pueda descargar y escuchar en cualquier lado, que es de alguna manera la dinámica de este ejercicio. 15 segundos, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, media hora, y he escuchado podcast de una hora. Ahora, sentarte una hora es porque realmente el tema te interesa. Generalmente los ejercicios que nosotros trabajamos, trabajamos en un rango entre unos 5 y 10 minutos o 15 minutos máximo, como tiempo establecido para que alguien se concentre, lo disfrute, venga en el bus mientras está escuchando lo que queremos contarle. Y creo que el tiempo lo pone uno también dependiendo mucho del tema que quiera hablar. De hecho, una de las historias bastante interesantes de esos 15 segundos es que una persona te enseñaba a hacer un ceviche peruano en 15 segundos. Era una locura. Y es un podcast prácticamente porque te está diciendo paso a paso cómo hacerlo. Desde Onda Wow, pues, ¿qué puedo decir yo? Nosotros trabajamos una dinámica también bastante educativa. Pertenecemos también a, digamos, es como una escuela también. Nosotros, en ese formato en el que nosotros trabajamos, buscamos aplicar en ciertos aspectos como puntos de relajación y puntos de información. El punto de relajación, diríamos nosotros, que es la parte donde nosotros montamos nuestros pregrabados, que en algunos casos es dramatizados en ciertos aspectos como para dar algo de contexto de lo que sucede. Entrevistas de personas que conocen un poco más del tema y Vox Pop, para saber qué es lo que la gente piensa en ese aspecto. Esa es como nuestra dinámica. En la emisora somos varios programas radiales. Puedes encontrar desde música, política, sociedad, deportes y mucho más de lo que puedas surgir. También se está trabajando actualmente una temática en la que puede salir un especial radiofónico. Es decir, que no entra dentro de los programas, sino que es algo más. Porque, pues, sí, el lema de nuestra emisora lo indica, que es una voz para todos. Y la idea es que todo entre ahí. Bueno, nosotras decidimos hacer el ejercicio de podcast desde la investigación, pero también desde la empatía. Entonces, lo que buscamos con el podcast es que una persona se pueda sentir identificada en un relato que puede que no sea el mismo exactamente pues de su experiencia, pero sí pueda encontrar caminos en que sienta que del otro lado de la grabación hay alguien que tiene una historia muy real y muy cercana. Retomando lo que decían mis compañeras sobre el paisaje sonoro y sobre estas herramientas tan importantes como lo son el Vox Pop, pues eso permite que el color, es muy chistoso utilizar estos términos hablando de podcast, pero permite que la grabación tenga unas características específicas y vaya a un público específico. En nuestro caso nos pareció complicado decir terminología, datos duros, de una manera en que una persona no dijera ay, qué mamera, y cambiara, apagar, pusiera pausa, pusiera stop y cerrara el computador. Entonces, como que la apuesta de nosotras, me quiero tomar la palabra aquí, es como incluir todo, pero dentro de la empatía y la cercanía, que como si alguien te estuviera hablando del otro lado. Esa fue Diana Castro desde Las Inquietas, pero en este mismo momento, en esta tarde que todavía está haciendo sol, no hace calor, llegaron dos personas, dos señoritas, de las que estaban invitadas a esta mesa de podcast, y pues yo quiero hacer la introducción. Ella es Catalina y Laura Boaté, que la estamos esperando, y pues nada, yo quiero que se tomen la palabra, que se presenten y pues que hablen cada una de esas experiencias. Catalina. Gracias, Luis, un saludo para toda la mesa. Venimos con este festival en muchas cosas de la producción, sacando cositas adelante. Yo hago parte de la producción del festival. Voy a introducirles a una exponente del podcast que trabaja en un medio de RTBC, Radiónica, que ha sido en algún momento para Oír Más Radio un aliado para hacer un cubrimiento, por ejemplo, el concierto Radiónica. Y conocimos la propuesta de Laura Ubaté en la Bienal Internacional de Radio, que se hizo hace poco en Bogotá. Así que le quiero dar un saludo a ella para que nos presente rápidamente su proyecto, de qué va, y por supuesto ya ir un poco ligados al taller que ella desarrolló esta mañana con varios estudiantes de Univalle y de otras instituciones o de proyectos de radio que estaban interesados en el podcast. Así que dejo que Laura se presente y luego lanzamos una pregunta para Laura que nos va a abrir otra parte de este espacio de la mesa de radio, todo lo que necesitan saber sobre podcast. Hola, hola, ¿qué más? Hola, hola. Nada, antes que nada, perdón por sumarme tarde, pero estoy muy, muy feliz de estar aquí. Todo el tiempo hago radio pública y me siento muy feliz de hacer radio desde la universidad pública. Es muy, muy lindo. Gracias a todos los que asistieron al taller en la mañana. Gracias a los que están en el streaming. Es muy importante que ustedes estén en el streaming, así que chévere si alguien nos está escuchando. Si no me habían conocido antes, yo soy realizadora de Radiónica. Soy productora de la franja de la mañana que se llama Días de Radio, que es de 6 a 9 de la mañana. Y también hago dos series de podcast para Radiónica que diseñé pues especialmente para ellos. La primera de ellas se llama La Sonora Bicicleta y es una serie que nació a partir de observar demasiado la audiencia. Pasa mucho, de pronto lo podemos hablar después, pasa mucho en el podcast que hay gente que llega y arma un programa de lo que sabe. Entonces, como yo sé tejer, entonces voy a hacer un podcast de costuras. O yo sé de cocina, entonces voy a hacer un podcast de cocina. Yo traté de aproximarme de una manera distinta, como quiero hacer un podcast para la gente y hacerme preguntas sobre la gente. Entonces me di cuenta que habían muchos oyentes de la emisora que andan un montón en bicicleta y que la bicicleta ya se les ha convertido como una manera de habitar el mundo. O sea, me encanta que aquí hayan tantas bicicletas, o sea, eso me dice que hay algo pasando con las bicicletas. Y me di cuenta que no es solo una manera de andar, sino que también se reúnen a hablar de bicicletas, hacen carreras de bicicletas, se visten para andar en bicicleta. Entonces, a mí me parece que tenía muchas curiosidades, tenía muchas preguntas hacia eso. Entonces armé La Sonora Bicicleta, que son solo historias para tratar de entender qué hay culturalmente alrededor de usar bicicleta. Es un podcast narrativo que yo hago reportería, lo produzco, lo edito, lo corto, lo subo, lo de todo, lo locuto, lo distribuye, todo. Lo distribuye, lo vende, lo ¿no? Sí, sí, todo lo un monto yo. El recorrido de los podcasts. Exacto, es súper autogestionado, pero lo que he contado son historias de personas que tienen algo con la bici. Hay 6 capítulos, que me parece poco para ser un programa, pues algo que ya llevo haciendo un año, pero en cada capítulo me puedo demorar 3 o 4 meses, porque lo que hago es hacer grabaciones en campo, más entrevistas antes de la grabación de campo, luego entrevistas después de la grabación en campo, después edición, locución, otra vez vuelvo y reviso todo, lo desbarato, armo la versión final, etcétera. Entonces me toma mucho tiempo, pero estoy muy orgullosa de lo que ha salido. La otra serie de podcast es una serie que diseñé más corta, como decías tú, así ese formato de 15 segundos, pues lo pensé como en 3 minutos, de tal manera que pudiera servir como serie de podcast y también como una nota expandida para el programa de la mañana de Días de Radio. Y esa serie se llama El Lado B. El Lado B son historias ocultas de la cultura que ya conocemos. Entonces lo que estoy tratando es como encontrarle el quiebre a los personajes o las cosas que ya creemos que conocemos, y detrás de eso, fijo, hay una historia que es sorprendente. Entonces una entrega del Lado B fue el Lado B de Joe Strummer, que es el vocalista de The Clash, cuyo cantante favorito resultó ser Andrés Landero, un juglar vallenato durísimo. Entonces, esa es la historia, ese es como el reverso de todo. O Damon Albarn de Gorillaz, que es una banda muy, muy gringa, pero resulta que tiene un nombre, sí, tiene un nombre en africano porque él tiene todo un proceso en Malí. De esa es la historia. Y la otra que tengo, sí, que creo que es a la que más le ha ido bien porque la gente todavía la comenta y la comparte, es de un baterista de metal que se convirtió en el baterista en vivo de Maluma, de reggaetón. Entonces, de nuevo, es como una manera que yo estoy tratando en el podcast, además de contarles, esta es la historia y esta es la motivación del personaje, pero ahí los dejo que ustedes le encuentren el propósito y la vida y todo. Creo que aparte de ser este formato que hace la radio más libre, el podcast también es un medio en el que creo que los radialistas están encontrando nuevos horizontes, un medio que está uniendo disciplinas que antes no se unían, y es un medio que nos está ayudando a experimentar un montón. Entonces, nada, estoy muy feliz de acompañarlos y eso es lo que hago. Vale, esos son nuestros invitados de esta tarde, y voy a retomar un poquito en lo que dijo Laura Volta ahorita, de que es como un nuevo medio, es una nueva forma de hacer radio, y con eso nos parece interesante pensarnos en, listo, yo como productor radial, ¿por qué haría un podcast y no, por ejemplo, me dedicaría a hacer radios en, transmisiones de radio en vivo tradicional por streaming? O sea, ¿qué es lo que lleva a un podcastero, a un estudiante, a alguien, a explorar todo este mundo y no a decir, no, pues venga, yo hago mis producciones, que de hecho pueden ser menos difíciles, en radio en vivo tradicional? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que se están aventurando en ese nuevo mundo? ¿Y cuáles creen que son como también las ventajas de una cosa sobre la otra? Catalina, no me mire raro. Empiezo yo, ¿sí? ¿Por qué hacer podcast? Porque yo diría dos razones grandes. La primera, porque te da mucha más libertad. Siento que cuando uno está haciendo contenidos para una emisora, sea la emisora que sea, tiene una narrativa y tiene una estética sobre eso a la que tú debes responder. Entonces, si va a ser una emisora universitaria, tiene una lógica y tú tienes que ser de acuerdo a eso. Tienes que jugar con la camiseta de ese equipo, ¿no? Pero siento que si tú lo haces en podcast, tú mismo tienes control sobre la estética. Es decir, se pueden hacer muchos más experimentos estéticos de paisaje sonoro, de voces, de sonidos, de todo eso. Entonces creo que libera. Y también creo que empodera, que era algo que estaba hablando mucho en el taller de la mañana. Cuando uno hace radio FM, tú no tienes el control de por qué estás llegando a las personas que estás llegando. Es decir, hay un dueño del espectro electromagnético y a ese alguien le está pagando para que tú tengas un pequeñito espacio entre toda la emisora, y en general quien tiene el poder y quien responde por la sostenibilidad de todo el medio es alguien que normalmente tiene mucho poder y mucho conocimiento. Pero cuando tú haces podcast sin necesidad, o sea, haces radio, haces comunicación sonora, sin necesidad de responder a una antena o de responder a una parrilla o de responder a una institución, eso hace que tú, ahora sí que lo que haces lo tienes que hacer 300 veces mejor, porque es que eres tú contra el mundo, ¿no? Tú contra una cantidad de competencias. Entonces hace que todos los esfuerzos que uno hace por una investigación se vean mucho más replicados, que tú tengas que hacer ese contenido, mejor dicho, a prueba de bala, para que quien lo comparta en donde sea pueda aportar y pueda hacer crecer. Entonces, en resumen, para mí es eso, es más libertad y es más poder. Bueno, en ese sentido quisiera que Carolina de Inquietas, el proyecto que nació aquí en la Escuela de Comunicación Social, nos hablara sobre esa reflexión y nos contara cómo podría dialogar eso con lo que está diciendo Laura, en ese sentido de tener estas dependencias institucionales, y ustedes crearon el producto desde una institución, pero a la vez le dieron su sello personal y sus inquietudes como colectivo para Inquietas. Entonces, ese diálogo de la institución versus lo individual, sería genial que Carolina nos pudiera aportar ahí para amarrar con los otros colectivos. Creo que lo que dice Laura es muy cierto, eso de las libertades que uno se puede permitir al hacer podcast es como lo más maravilloso que le pueda pasar a la radio, porque como tú dices, aún estamos como amarrados aquí a la universidad, porque nuestro proyecto nació en una de nuestras cátedras. Pero sin embargo tuvimos la oportunidad de experimentar, de hacer, de hablar cuanto quisimos y de lo que queríamos hablar, y creo que precisamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata, no sé, como la democracia de estar en un medio y que y que podamos transmitir lo que queremos decir al público que queremos, pero sobre todo que nos entiendan, que podamos usar todas estas herramientas que nos acercan más a la gente a la que le queremos llegar, que como que nos permiten como apropiarnos y como crear lazos con quien escucha en torno al tema que estamos tratando, que creo que es más importante. Lo que decía también la profe es muy importante, y es que quien se sienta a escuchar un podcast es porque quiere escucharlo, es porque tiene la intención de estar allí sentado 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Entonces ese poder que tiene un podcast de atraer a la gente que es y que quiere estar allí escuchando, que no va pues como solo ahí en el carro o pone para que suene en la casa nomás, como que ay, para que haga bulla, entonces prenden la radio. No, en realidad a quienes estamos llegando son personas que quieren escuchar algo nuevo, algo diferente, algo que les interesa, algo que en su momento va a cambiar sus perspectivas, o por lo menos les va a dejar algo allí rondando en su cabeza. Entonces me parece que ese es el gran poder del podcast. Vale, Carolina, gracias. Recordemos que estamos en el 7º festival de Oír Más Radio Libre. Este es el último día y estamos aquí dialogando con diferentes invitados e invitadas sobre el podcast. Carolina dijo ahorita algo interesante y es como listo, y Laura también, de que el podcast, la radio en vivo, qué pena, tiene como unos limitantes. Pero entonces, ¿por qué no hablar de radio en vivo, tradicional, pero por internet, que igual te dejaría todas esas libertades? O sea, porque, y es interesante porque también, ¿eso sería un podcast? O sea, si yo hago radio en vivo tradicional, así hablamos, charlamos, así como las radios que uno escucha en el dial, ¿eso seguiría siendo un podcast o no? Porque ahí ya no están los limitantes. Entonces ahí, ¿por qué no hacer ese tipo de radio? Y si este tipo de radio que es como más preplaneada, más corta también, más acotada. Es interesante que Josep haga esta pregunta, porque cuando comencé el proceso en Oír Más, él con su espacio de Vitrola Moderna, era para hablar de música indie, otras propuestas, estructuraba de tal forma su programa que eso parecía un podcast, o sea, parecía que fuera pregrabado. Entonces es una reflexión chévere sobre las líneas que hay entre la radio en vivo, la producción de podcast y cómo ustedes manejan esa cuestión, Mónica, en ese sentido. La claro, profe se queja de que le pregunten. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo crees? La profesora se ha quejado de todas las preguntas no, hoy. No, pero esa es la dinámica de la educación, no tragar entero y cuestionarse, a mí me enseñaron eso. Bueno, no, yo ya tenía mi chancuco aquí listo y quiero que me lo dejen decir. Adelante. Y después ya me acuerdan la otra pregunta. Bueno, mi chancuco era un poco en esa línea de pensarnos esa radio tradicional y por qué nos fascinamos tanto por el mundo del podcast. Y creo que la respuesta está en los tiempos. Cuando tú te sientas a hacer un programa de radio en vivo, estás con la inmediatez, con la rapidez, lo que salió, salió, si lo hiciste bien, fenomenal, si la embarraste, pues fatal, pero está allí, ya, se fue. No hay esa posibilidad de echar para atrás y decir, oiga, no venga, como decía Laura, esto me voy a tardar 4 meses en editarlo, pero va a salir el hijo que quiero, la pieza que quiero, lo que yo quiero y con lo que yo me siento contenta. Yo creo que allí radica un poco ese misterio de lo que el podcast significa para nosotros, los que gozamos un poco con esa producción sonora. Los tiempos del trabajo son distintos, pero también las dinámicas de producción son diferentes. En un programa radiofónico, pues tú editas y haces rápido lo que tienes que hacer en caliente, mientras que aquí tienes el deleite de sentarte, pensarlo, escribirlo, mirar qué música es la que voy a necesitar, hacer esta entrevista, pero a lo mejor creo que es que a esta entrevista le falta un poquito de algo más. Vamos a buscar ese otro personaje y qué tal si le metemos un poquito de paisaje sonoro. Entonces, para mí personalmente, te estoy respondiendo las dos preguntas, es esa magia de dedicarle el tiempo para contar la misma historia de una manera diferente. Y aquí en el chancuco, que ya lo voy a terminar, es porque el podcast, porque lo escucho, y qué pena la expresión, cuando me da la gana, en donde me da la gana y a la hora que me da la gana. Yo me lo llevo para todas partes, yo lo descargo en mi teléfono, yo me lo llevo en el computador, lo escucho en la oficina y voy con él. Y con él también le acaricio la orejita al que quiera escucharme o se la atormento. He dicho. Ahí dice la profe. Vale. ¿Yo? Sí, dale. Bueno, con la misma cuestión, la misma pregunta. Sí, la misma pregunta. A ver, ¿qué diferencia el podcast de la radio tradicional? Digamos que hay una facilidad que es, ejemplo, lo que decía la profe, uno lo escucha en cualquier momento. Digamos que a mí me gusta un programa, no sé, sobre cómo cocinar. Pero ese programa de cómo cocinar lo ponen a las 8 de la mañana en la radio en vivo. Pero ya a esa hora estoy trabajando y no puedo conectarme a escuchar el programa. En cambio, si yo lo hago en formato podcast, le dedico tiempo y todo el cuento, yo lo puedo escuchar a la hora que yo quiera, es atemporal. Lo puedo escuchar hoy y lo puedo escuchar dentro de 10 años y va a ser lo mismo. Esa idea no se pierde, que es otra cosa de la radio tradicional, que a veces los programas se pierden o se extienden demasiado para una temática que no lo da. Por eso, digamos, el formato podcast en corto tiempo, 10 minutos, 15 minutos, también es muy factible, porque hay gente que pone podcast en su carro y el trayecto es de 15 minutos y puede escucharlo en 15 minutos. En cambio, pues escuchar un programa de una hora, obviamente, si 15 minutos en una hora no te lo puede resumir nadie. Es como la idea de ese versus de la radio tradicional y el podcast. Vale, retomando ese versus, me gustaría hacer una pregunta a la chica de Radio Ají y Radio Ají. Y a Geraldine. Y es que listo, estamos diciendo que el podcast viene a ser algo más acotado, más preciso, con una producción, digamos, más detallada, podría decirse. Pero entonces, ¿a qué lugar estamos relegando la radio en vivo entonces? O sea, si el podcast parece como esta solución a todos los problemas, que es como, la escucho cuando quiero, es más precisa, es más compacta, ¿para qué una radio en vivo entonces? Bueno, yo creo que la información a veces requiere la inmediatez, o sea, es necesario pues acudir a ella. Incluso yo creo que desde mi experiencia, muchos de los programas de Caliají que están alojados en YouTube tienen ese carácter de mesa en vivo, o sea, que lo producimos, lo montamos y que tiene que estar, digamos, el miércoles siempre allí porque se condiciona. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, muchos de esos productos que están en YouTube, nosotros los tenemos en Mixcloud como parte de ese mismo podcast de Caliají, Sonidos de Pura Sabrosura, y que enlaza, digamos, a una persona que quiera conocer algo de Santiago de Cali. Y pues pueden escucharlo en cualquier momento e igual va a conocer algo de la ciudad que no necesariamente está condicionado al tiempo. Yo creo que es la inmediatez en la información es necesaria para ciertas cosas, pero no condiciona en el caso del podcast. O sea, sí, el podcast sí debe estar como esa alternativa de la escucha que te acerque, pero no necesariamente en el tiempo. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras y compañeros. Me sumo a todo lo que dicen y quiero agregar que el podcast me permite crear memoria. Me permite, ¿cómo así que crear memoria? Pienso en que la radio con la inmediatez, claro, sí, necesito escuchar esto ya, pero con el podcast, como ya lo han dicho el resto de los demás, es que en determinado momento yo puedo escuchar un audio de, qué sé yo, 10, 20, los minutos que sean, que es un podcast, pero este podcast me lleva a recordar un momento de la historia o de un contexto de alguien de X o Y tema, y lo que me permite también, además, es reflexionar en torno a. No quiere decir que en la radio en vivo uno no reflexione, pero como es tan inmediato, tan rápido, y sonó la canción que sigue, la canción de moda, y entonces se me olvidó lo que me acabaron de decir. Entonces, con el podcast lo que me permite también es guardar, es como cuando uno encuentra la foto de niña o de bebé que le tomaron a uno, la foto que está por allá guardada, vieja, arrugada, o la foto de los abuelos, y uno dice, mira qué cosa tan linda, cómo se vestían antes. Con el podcast uno también puede permitir eso. O sea, yo me imagino cómo estarán, yo quiero ser mamá, cómo serán mis hijos en un futuro cuando escuchen, ay, así sonaba la voz de mi mamá, no lo puedo creer, así sonaba Cali antes, con Cali ají. Mira cómo suena ahorita, qué diferencia. Eso es memoria, o sea, a mí me permite eso. Bueno, a partir de esa reflexión que acaba de hacer Geraldine, vamos a ir a una pequeña pausa, que no es comercial exactamente, pero eso de Geraldine, tengámoslo bien en la cabeza, porque eso nos va a abrir la conversación en la siguiente franja de esta mesa, porque allí hay varias cosas, que claro, memoria, pero ¿qué pasa con la radio tradicional que está grabada y que yo puedo escuchar los archivos de 1960? En ese sentido, que eso no es podcast, pero se relaciona con lo de memoria y como ventaja en el formato podcast. Ahí hay unas cosas que podríamos poner en la discusión. Y gracias por esta primera parte a todas nuestras colectivas inquietas, Laura Ubaté, Onda Wow y por supuesto Geraldine y Cali Ají, que hoy nos acompañan. 8:39 en segundos. Se hagan cosas para que... Estoy aburrida de escuchar siempre lo mismo en la radio. Estoy aburrida de escuchar siempre lo mismo. No hay... Mamita, mamita. ¿Y no le dije que en Univalle va a haber un festival de radio? Un festival de radio. Allá va a encontrar lo que tanto está buscando. Ver y verá. Sonará la radio en la calle, en la esquina, en los barrios, en las cabinas, en las emisoras públicas, en la web, en el altoparlante. Este 26, 27 y 28 de septiembre en el campus Meléndez Univalle. Séptimo festival Oír Más. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Oír Más Radio. Séptimo festival Oír Más. Organiza Colectivo Oír Más Radio, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. Verá. Ve, esto es lo que está pasando aquí en el CAM, frente a la alcaldía, hoy 21 de septiembre en Cali. Buenos días, mi nombre es Flor María Valencia, soy la representante legal del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico. Comentarles y seguir sacando al aire de que llevamos 67 días de resistencia. Ya tenemos, las cosas han llegado a pasar a mayor, porque ya unos compañeros decidieron declararse en huelga de hambre, están encadenados en la puerta de la alcaldía, y el señor alcalde por esta situación no se ha dignado en hacer presencia, ni él ni el señor Esaú Urrutia, ni Desastre tampoco, el señor Zamorano tampoco. El señor Zamorano ha ido a hacer los acompañamientos a la parte del Jarillón a desalojar las familias, pero acá a nosotros no se nos ha atendido. Entonces pedimos por favor que todas las personas, las entidades que nos puedan ayudar jurídicamente, nos acompañen y nos ayuden, porque en realidad el gobierno, la parte administrativa, nos está arrasando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todas, todos? Me alegra verlos, estar por aquí, venir a dejar este mensaje. Venimos en nombre de la Convergencia Nacional por la Paz de Colombia. Somos estudiantes, trabajadores, profesores, egresados y habitantes de las comunidades que estamos haciendo un esfuerzo por integrar transdisciplinariedad en la deconstrucción de la violencia, en la construcción de resolución de conflictos de forma pacífica, en evitar, digamos, que por vía del gobierno volvamos a una situación de conflicto y volvamos a las víctimas. Estamos acompañando el proceso de resistencia en el CAM, de las comunidades de Brisas del Cauca, el Jarillón, la ladera del Farallón de Jamundí y el Farallón de Cali, que están siendo desplazados, digamos, de una manera forzada por la institucionalidad, y pues es una violación de derechos humanos que constituye en este momento ya 73 días de lucha. Estas personas allí les tumbaron la casa y se fueron al CAM y están protestando para que los declaren consejos comunitarios a los que son afros, a los que son indígenas y a los campesinos, que les resuelvan su situación, que les den proyectos productivos, que no los desplacen de esta manera. Pues allí hay una diversidad de luchas y de posturas, entonces no podríamos como homogeneizarla, pero sí hay muchas personas interesadas en no irse de su territorio, tienen un arraigo, y lo que nosotros queremos es que ellos conserven su resistencia en el CAM. mientras que se vuelve en un consejo comunitario, porque eso es lo que, por lo que están luchando estas comunidades, y para eso se están quedando allí, haciéndole presión al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Integración Social de Cali. Estamos haciendo una donatón, una jornada solidaria, donatón contra el desplazamiento estatal, se llama. La estamos moviendo en dos puntos de recolecta. El eje es Universidad del Valle, Distrito de Agua Blanca. Tenemos unas cajas con un pendón en el Nuevo Latil, y en Bajos de Central vamos a estar recogiendo toda hasta el 12 de octubre. Vamos a recoger ropa, alimentos no perecederos, pañales, aportes artísticos que quieran llevar. El viernes 12 de octubre, que vamos a entregarlos, vamos a hacer una intervención cultural, artística y pedagógica. Entonces, si tienen aportes culturales, artísticos, de comunicaciones, esa gente está necesitando nuestra solidaridad, poder acompañarnos ese día. La entrega de la donatón también es una forma de donar. Estamos muy, muy, muy interesados en que ellos puedan quedarse allí. Creo que van muy bien en su lucha y muy pronto pueden ser declarados consejos comunitarios para que tengan una resolución digna de este conflicto. Hay más de 180 personas que ya están en la calle con su casa derrumbada y no pueden, digamos, irse del CAN sin que les resuelvan esa situación. Entonces hacemos un llamado a la solidaridad desde la Convergencia por la Paz. Un saludo y gracias por estar aquí. Bien, parce, muchas gracias. Ahí seguimos pues con este festival, que ayer estábamos en el Poblado 1 con Radio Carajo, con la Alfombra Mágica, y pues esta Radio Libre también tiene ese espacio de ir a acompañar estas luchas. Y bueno, seguimos entonces en esta mesa de podcast, y bueno, tómense una limonadita donde Mariela, cafecito también vende, una tocineta. O sea, ¿qué le importa? Calmame, no sé. Séptimo Festival Oír Más, Radio Libre. Un encuentro entre las diversas iniciativas de radio del país y la ciudad. Yeah, el metrónomo está sabroso. Disfruta del ambiente y la persona que goza, que traigo el tumbao, que mueve tus caderas con ritmo folclor sazonado. Y ahora llegó el momento de hablar de un podcast. Y para hablar de esto, hemos invitado a cuatro colectivas de podcast, lideradas por mujeres de nuestro país. Amigos de Radiónica, bienvenidos a La Sonora Bicicleta, el podcast. Archivos sonoros del Centro de Documentación Museo La Tertulia. Una producción de OndaWow.co. ¿Estás cansada de tener un cabello feo, enredado y con frizz? Inquietas. Más sexo real para menos pajazos mentales. Cali aquí. Piensen si alguna vez caminando por la calle les ha pasado un ciclista a toda velocidad por el lado, casi los tumba, pero alcanza a su meta. Si esto les ha pasado, ustedes pueden haber estado a la mitad de una carrera. Y si un ciclista les ha pedido que le tomen una foto para bailar. Aquí empieza la mesa sobre podcast del séptimo festival de Oír Más Radio. Radio Mix. Séptimo festival. Volvemos a la mesa de radio podcast. Volvemos a empezar desde el edificio 383 Forever, aunque ahorita se llame D6. ¡Pum! Escuela de Comunicación Social, Campus Meléndez Univalle. Esto es séptimo festival Oír Más Radio, emisora Oír Más. Nos están escuchando a través de oirmasradio.univalle.edu.co y a través de radiolibre.co. Último día de festival. Retomando la mesa, antes del break habíamos dejado más bien una reflexión en el aire con lo que dijo Geraldine sobre, bueno, dentro de todas las ventajas que hay para haciendo podcast, hay un factor memoria que el podcast me permite y que la radio tradicional no me permite tanto. Pero entonces hay una pregunta que surge ahí: ¿qué pasa con esas grabaciones? Que claro, no son podcast, pero que de todas maneras contribuyen con una memoria, porque yo las puedo escuchar, yo las puedo retomar, y de hecho mucha de la radio en vivo que no quedó en ninguna nube, todavía la recuerdan los abuelos, los papás, las diferentes generaciones. Entonces, allí con esa reflexión, quisiera que Diana de Inquietas nos contara qué piensa ella al respecto, y desde Inquietas, eso que queda en la posteridad, ¿cómo le suena a ella? Bueno, una de las reflexiones más interesantes que me surgían cuando escuchaba a mis compañeras era entender que los flujos de información tenían que ser tanto inmediatos como para ser duraderos. Hay cosas que por ser noticiosas, por ser espontáneas o también como para pensar la compañía que tiene un conductor de un lado a otro, tienen que nacer y morir allí mismo, tienen que ser la palabra que nada más pasa el viento. Otras pueden ser retransmitidas y son las que son guardadas. Yo pienso que este papel de la memoria va más ligado hacia el hábito. Yo tengo el hábito de escuchar radio, yo tengo el hábito de escuchar podcast. Si tengo el hábito o si lo he hecho alguna vez, pues claro que voy a generar una relación de memoria, voy a poder recordarlo, decírselo a mis hijos o contarlo en una conversación. Pero si no, pues ambas informaciones pueden quedarse allí. La memoria se teje en esto que nosotros nos preguntamos de cómo conectar públicos. En vez de, por ejemplo, en la radio tradicional, si se puede llamar así, se hablaba como por un altavoz, para que todo el mundo escuchara y tuviera algo en la cabeza. En los podcasts se habla para una persona, un nicho, que tienen que ciertas características, les gusta algo. Entonces, son dos ejercicios de memoria totalmente diferentes, porque si yo quiero escuchar cosas de la Sonora Bicicleta, eso no me impide que yo necesite saber qué está pasando con, no sé, el Procurador General de la Nación, qué está pasando con las obras que aún no se han completado de las vías 3G y 4G. Entonces, digamos que la memoria se teje, la memoria y la radio, así como para cerrar, la memoria y la radio se tejen es en la cotidianidad, en escuchar ya sea para guardar y mostrarla después, o en escuchar para guardarla no en un repositorio digital, sino mental. Vale, muchas gracias, Diana. Y retomando eso, como listo, hoy en día se teje la radio como desde diferentes ojos, dos lugares, por así decirlo, la historia, la memoria. Y últimamente se está haciendo muy de forma narrativa, sí, de hecho vemos las personas que tenemos aquí como invitados y casi todos son narrativos, excepto Kalia, que tiene también un aspecto ya experimental distinto. Entonces nos interesaría saber ustedes que están un podcast que estén escuchando hoy en día, un podcast, cada uno. Un podcast que estén escuchando. Un podcast que esté escuchando en este momento, ¿en español o en inglés? Como quieras. Como que tú digas, wow, el podcast. Sí, como wow. Las tres muertes de mi padre, de Kwonda, que es una serie de un periodista que está revisitando el asesinato de su papá a la luz de 20 años después de eso. Creo que está muy bien contado. Se escribe con letras, las tres en letras, muertes de mi padre. Está muy muy chéveremente contado, porque, sobre todo porque lo veo que aplica el contexto colombiano. De pronto, si uno pudiera afinar la sensibilidad para narrar todos los casos emblemáticos con ese mismo tema, las tres muertes de mi padre me parece que es un súper buen referente. Y voy a votar otro también en español, más bien. Sí, iba a votar uno en inglés, pero no, mejor uno en español, que es divertido, porque también creo que solo engancha uno. Y se llama Lo Arruinaste, de Camila Gutiérrez. Es una chilena y todas son historias de amor que sale mal en cierta ciudad. Entonces todos los capítulos tienen el nombre de una ciudad y siempre es una historia de una persona que viajó ahí con su pareja y lo arruinaste, ¿eh? por eso se llama así. Ya, eso vale. Estoy escuchando. Bueno, podcast en... Me gusta más escuchar algunas historias gringas de podcast, pero hay unos podcasts bien interesantes que nacieron... bueno, voy a tirar primero el gringo. Se llama The Revisionist History y es que se traduce como historia revisionista. Entonces muchas veces ocurren sucesos en la historia que se dan por sentados, que no se preguntan y no generan un feedback. Y lo que hace este realizador es volver a la historia y ver cuál es esa parte oculta, cuál es esa parte malentendida y tal vez intencionalmente tergiversada. Y es muy interesante porque tú te sientes como, no sé, tipo Indiana Jones, descubriendo que te mintieron todo el tiempo en el colegio, descubriendo... Traicionado. Pues sí, como que te genera ese sentido de no creerlo todo, de cuestionarlo, eso es maravilloso. Y otro podcast que quiero resaltar es Las Raras Podcast. Las Raras Podcast es un ejercicio muy bello de utilizar el paisaje sonoro y de contar historias. La nena que lo está haciendo lo está rompiendo tanto en diseño sonoro como en la manera de contar historias, porque no hay un... son historias de libertad, entonces le permite moverse por todo el continente, y lo que quiere es abarcar el continente desde una misma mirada, desde una misma voz, lo cual creo que es muy importante, porque a veces nosotros recibimos muchos contenidos que hablan de nosotros, que no son hechos por nosotros y nos narran. Y hombre, no, Las Raras Podcast es un intento de hablar de uno, de mirarse al espejo, mirar al vecino y contar su historia más allá del juicio, de la crítica, de la narración, de eso que decía Josep, que es contarlo porque sí, porque hay que hacerlo. Bueno, así... El último podcast que escuché que yo dije está chévere, me gusta, estuvo bastante bien, fue más como una construcción de un perfil de un personaje que, digamos, este personaje monta bicicleta, Rigoberto Urán, y hacen como una construcción histórica de por qué Rigo monta bicicleta, o sea, cuál fue la causante de que esto sucediera. No les voy a decir nada, no voy a hacer spoiler para que ustedes se lo escuchen y puedan buscarlo. No recuerdo el nombre exactamente en este momento, pero es del contexto histórico de Rigoberto Urán, si no estoy mal. No recuerdo muy bien el nombre, pero sé que pueden encontrarlo como por ahí, buscan podcast. Si no estoy mal, está publicado por la W. Entonces... No, creo que era Blue, ¿no? No, y es... digo... ¿La W? Es la W, sí. Ok. ¿Listo? Bueno, a mí me han gustado dos historias, no son tan recientes. Una era de una señora española que se llama Nieves Concostrina, y entonces ella hacía una cosa fantástica que era contar datos curiosos de muertes, de personajes ilustres y sus muertes. Entonces hay una que me da un poquito de pena decirla, que era como el pene de Napoleón. Y era contar la historia de todo lo que había pasado alrededor del personaje, pero siempre le ponía como esa magia ahí de lo particular de la historia. Y también recientemente en clase estuvimos trabajando con una historia que es Bienvenidos a la Vida Peligrosa, no sé si la han escuchado, que me parece una producción de quitarse el sombrero, en donde toda la parte de ficción sonora acompañada de los diálogos, la parte también de ese ejercicio de narración, de los contextos, de cómo te llevan a la historia, te montan en todos esos espacios que se narran allí, yo creo que es una de las que está en mi top 10. No tengo uno favorito, lo siento. Ah, alguno que te guste mucho. Pero... Lo que pasa es que en los últimos días he estado muy enfocada con el tema de lo que estoy estudiando, que es doblaje. Entonces me estoy preocupando por escuchar audiolibros y doblajes documentales y estudiarlo a profundidad. Entonces, soy sincera y con todo el respeto que le tengo a la audiencia, pero quiero resaltar el trabajo que hace un radialista que se llama Tito Ballesteros. Él publica constantemente en su blog información vital para el tema de la radio y información muy útil y de entretenimiento también. Lo mismo Chusé Fernández, que es un español que ha hecho cosas maravillosas con el mundo sonoro y que a todos los que en algún momento nos acercamos al mundo sonoro tenemos que cruzarnos con Chusé en algún momento de la vida. Entonces, pues bueno, dejo esos dos nombres en la onda. Chusé Fernández y Tito Ballesteros, síganlo y van a encontrar información muy bacana. Yo me llamo Giuseppe, pensé que estaban hablando de mí. No, pero no eras tú. Él tiene, de hecho, él tiene... Él sí hace buena radio. No llores, que te queremos. No, Chusé tiene una página donde se encuentran muchísimas de las producciones que se trabajan en España a través del Centro de Tecnologías, y ellos específicamente trabajan el formato podcast, pero mucho más tirando toda la parte experimental. Hay una que se llama Sin Noticias de GURP, que creo que es una serie también que es como entre misterio y maneja mucho la del hospital, también es maravillosa. Esa me gusta, esa. Le encontré una. Vale, y por aquí por Caliají, se llama. Por Caliají, ¿cómo está la movida con podcast? ¿Qué podcast te gusta? Bueno, en realidad no, o sea, recientemente no he escuchado eso, decir que tengo pues como el referente, pero creo que me gusta mucho La Crónica y Radio Ambulante ha sido como una, pues como una gran escuela, o sea, realmente es muy importante escucharlo. De Radio Ambulante tengo como una favorita que es sobre una pareja que sufre de SIDA, no recuerdo en qué país de Latinoamérica, y es como un grupo de enfermos de SIDA que tienen como un estigma a cuestas y que la narran muy bien. Realmente creo que la crónica radiofónica, hay que seguir a Radio Ambulante porque es un gran referente. Bueno, con esa última reflexión sobre la pregunta que hicimos, ¿qué podcast escuchan nuestras podcasteras? Quiero preguntarte, Josep, ¿por qué fue que hiciste esa pregunta? Y el portacero, claro, de Onda Guau. ¿Por qué no hiciste esa pregunta? Antes que nos la responda Carolina, que faltó por responderla, y luego me contás por qué les hiciste esa pregunta a ellas. Vale, primero, ¿a qué vas? Catalina. ¿De qué vas? Catalina, Carolina. Catalina, sí. Estaba tratando de recordar quién era... quienes lo habían producido. Este podcast se llama Dark Side of the Moon. Este podcast, a ver, yo en este momento no he escuchado muchos podcasts, estoy como con mi cabeza muy, muy enloquecida, pero ese podcast me llevó, o sea, es mágico. Está en inglés, pero si no saben inglés, sé que los va a transportar. Sí, es la historia de un astronauta, o sea, que lo entrevistan y cuenta qué es estar en el espacio exterior y cómo se siente ese espacio, o sea, cómo tú con tu cuerpo sientes y asumes estar en ese espacio. Entonces es fabuloso porque, no sé, por ejemplo, una de las cosas que más me hizo como que me sacudió fue lo que lograron con el silencio y lograr como la inmensidad, la soledad del espacio y el silencio del espacio, o sea, suena muy bien. Entonces es como uno de los mejores que escuché, el mejor, me gusta mucho. Entonces se llama Dark Side of the Moon, está en Radio Lab. Me gusta muchísimo, me encanta. Vale, ya con esto Carolina responde a la pregunta que me hizo Catalina, ahora sí es que las había confundido. La pregunta no fue de gratis, sino que mientras así preparábamos toda esta mesa, estábamos pensando que cuando a uno le preguntaban por podcast, a uno le daba la tentación inmediata de pensar en Estados Unidos, Europa, y en el caso de español, España sí o sí. O sea, solo escuché el tema de las raras y me parece muy interesante, importante que lo mencione, y Radio Ambulante, y me parece muy interesante que menciones a las raras, porque si uno escucha como la estética que están utilizando, están remitiéndose mucho a estos sonidos digitales que se utilizan en los podcasts estadounidenses. Uno no escucha, claro, uno escucha las historias de América Latina, principalmente de Chile, que son de los que son ellas, pero uno escucha unas historias de Chile contadas con una estética estadounidense. Y en Radio Ambulante pasa más o menos lo mismo. O sea, es una forma muy estadounidense de narrar Latinoamérica. Entonces, no salió aquí un podcast que uno diga, nos narramos a nosotros mismos, porque los que salieron fueron de España, que estaban en español y que se narraban. De resto, todos son como una forma muy... estadounidense de contarnos a nosotros mismos. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo estamos nosotros, podcasteros, haciendo radio sobre Latinoamérica si no estamos escuchando la radio que realmente es de Latinoamérica? yo quiero sí, sí es una escuela y sí es el mismo lenguaje comprobado. Lo digo porque porque todos los que han empezado a hacer podcast desde allá se remiten a un mismo, a una misma escuela, que es la escuela This American Life. Agarren el próximo podcast narrativo en español o en inglés que quieran, o sea, agarren Radio Ambulante, agarren Las Raras, cualquiera, y van a encontrar la misma fórmula, dos puntos. Inicia con una anécdota, después inicia con, te dice, hay un personaje en medio de una acción, para la acción y te pone contexto, y después pone otra acción, te pone contexto, otra acción, pone contexto, y así hasta que termina de desarrollarse la historia. Pero pilas, porque al mitad de la historia van a pausar la acción y te van a meter un montón de contexto que no llegarías a escuchar, de no ser porque ya estás intrigado con qué carajos va a pasar al final. Y al final cierran con una reflexión de lo que significa la historia. Así es. Bueno, si encuentran alguna manera distinta, sí. O sea, sí hay uno que otro que no está siguiendo lo mismo, pero sí es una escuela, sí. Y además es una escuela que, si se pone a pensar, es muy funcional, ¿no? Como el pensamiento estadounidense. Tres formas para ser feliz. Número uno, tal. Número dos, número tres, ¿sí? Y tú agarras cualquier texto académico y es como 10 pasos para una gran empresa, 5 pasos para recuperar tu novia, bueno, cualquier cosa. Top 10, ¿cierto? Les encantan los top 10, los top 5, top 20, las 10 cosas que no deberías hacer sobre tal cosa. Ajá. Es muy funcionalista y además es muy utilitario. O sea, todo lo que yo te digo tiene que servirte para algo y fin de la historia. Pero el camino de encontrar cómo es esa estética propia, creo que es lo que hace que todo valga la pena. Porque lo más difícil es que esa fórmula funciona. ¿Sí me entiendes? Cuando uno se enfrenta a algo así, funciona tanto que está a prueba de balas. Es como las narrativas en audiovisual, que es el camino del héroe, ¿no? Los 12 pasos del camino del héroe, lo llaman la aventura, él se arrepiente, después hay alguien que le ayuda. O sea, todas las pelis son iguales. Ajá, si se van a mirar el argumento de Señor de los Anillos, de Harry Potter, de Matrix, de todo, son los mismos pasos para llegar, y está a prueba de balas que sí o sí te va a enganchar hasta el final de los tiempos. Pero que hay que dar la pelea, tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrar cuál es esa estética, y voy a dar una primera luz para todas, uh-huh, que quiero que todas que quiero que participen. Y es que yo tengo el feeling de que, a pesar de que en Estados Unidos el pensamiento es muy funcional, en español uno piensa usando más palabras. Ya, bueno. Vale, voy a resumar algo. Dijiste ya, hablaste de la estructura, de que hay una estructura, pero en este caso me parece muy interesante porque ya no es solo estructura, ya no es solo cómo te cuentan las narraciones, sino que te ponen a escuchar. Entonces todos los separadores son esos sonidos, beats digitales, no sé, This American Life, todos esos podcasts, todo lo que suena, o sea, todo lo que no sea palabra hablada. Yo creo que hasta los efectos, si uno hiciera el rastreo, serían efectos de sonidos que surgen de otros contextos que no son el propio. Entonces, quería hacer ese detalle. ¿Catalina iba a decir algo? Sí, lo que voy a decir al respecto es que, como más bien podcast oyente, porque apenas estoy metiéndome en el mundo de poder hacer un podcast en algún momento de mi vida, espero que sea de este año, Yo pensaba entonces esta narrativa, esta estructura que hay, que gracias a Josep me di cuenta que era muy de Estados Unidos, y explorar más cosas, porque sí, él manda contexto chévere sobre lo que hay, es un gomoso de esta vaina. uno también se engoma y uno empieza a decir, ¿será que entonces ese es el lenguaje del podcast? Porque lo ves tan repetido, incluso en propuestas locales, funciona, trae audiencias, de pronto a veces es bococentrista, a veces, y uno dice, bueno, entonces, ¿será que así se hacen todos los podcasts? Eso es una plantilla para todos los podcasts que vayamos a hacer en adelante. Y resulta que esta reflexión de la mesa nos está llevando a otro lugar. Pues, voy a decirlo como una anécdota. Cuando uno busca folies, cuando uno busca referentes para acompañar su relato, uno no escucha... No, primero hay un banco de sonidos que está... privilegiando, digamos, que tiene más oferta de cosas estadounidenses. Entonces, si es el pájaro de Estados Unidos, no el de aquí. Si es el lago de Estados Unidos, no el de aquí. Y por Dios bendito que suenan diferente. Entonces, es como si estuviera muy intrínseco esa manera de hacer, como que no hay reflexión hacia ello. Pero con lo que decía Laura, yo me preguntaba, ¿no es que estemos... No es como que partamos de la nada, pues, porque la radio en Latinoamérica fue muy fuerte, y es muy fuerte. No solo por estas incidencias del español, que, como cuña digo, además de que nosotros usamos más palabras, nosotros somos más dialógicos. Nosotros no contamos una anécdota de la misma manera en la que la cuenta un gringo, o un chino, o de donde sea, porque nosotros nos centramos en otros detalles y la palabra es más rica, ¿no? La palabra es más... Como te digo, te puedo embelesar las palabras. Puedo hacer que suenen dulces o ácidas o saladas, cosa que no sucede en una anécdota estadounidense, ya que es el referente que tenemos. Y la radio en Latinoamérica ha tenido ese proceso de, pues, de acompañar muchísimas luchas sociales, de ser educativa, de nacer en contextos en donde la gente tiene algo que decir. Entonces, esa estética que nosotros como podcasteros queremos buscar podría venir de ahí. No solo de ahí, también ver las dinámicas actuales de Latinoamérica que han cambiado mucho, pero pienso que además de esas incidencias del español, tenemos mucho que aprender de esos, de cómo hacían radio esos radialistas de antes, esas emisoras que nacieron como comunitarias, esas emisoras que nacieron en medio de un grupo de personas que no querían y no sentían que solo había una forma de contar una historia y se preguntaron qué historia querían contar sobre ellos mismos. Y de alguna forma, y esto es lo que nos hace dialogar con la cuestión de la radio, desde lo tradicional, desde el podcast, desde esos los diferentes formatos que puede ofrecer este medio, y es también que en Latinoamérica nosotros tenemos una historia de represiones y de silencios impuestos que tiene muchos siglos. Y el hecho de que haya espacios abiertos y a través del podcast, por ejemplo, se refresquen estos espacios en los que la gente diga, yo quiero primero decir algo, pero no quiero que alguien lo diga por mí, sino que yo lo quiero decir por mí y quiero contarlo desde como yo lo siento. Eso podría ser muy individualista, pero el éxito de los podcasts que estamos colocando acá en la mesa, de alguna manera, y de los que referentes ustedes tienen, de alguna manera trasciende el individualismo, porque es pensarse las cosas también, sí, contándolas desde como yo lo siento, pero de tal forma que yo en eso haga que muchas personas se sientan identificadas y por fin nos sintamos, no, tengamos narrativas propias. Eso es porque, por ejemplo, como decía una escritora súper incendiaria, pero muy acertada en muchas cosas que dice Carolina Sanín, ella decía, estoy cansada de estas novelas que son fáciles de traducir, que se escriben en español y son fáciles de traducir al inglés porque son tan funcionalistas que no hay una complejidad, no te cuenta cómo es el contexto latinoamericano o colombiano, y a un traductor se le hace muy fácil porque no tiene que poner muchas cosas en contexto, es simplemente palabra que cuenta sobre algo, pero no desde algo latinoamericano y colombiano. Sí, yo ahí quería decir algo también sobre eso, y es que a mí me parece muy impresionante que no haya ni siquiera podcasts que abusen del estereotipo latinoamericano. Es como anécdota, me acuerdo que hace poco estuve en un taller llamado Petróleo en Clave Digital y era como narrar el Pacífico colombiano. Y yo dije, bueno, ¿cómo lo narro distinto? ¿Cómo no coloco, ay no, una marimba y ya? ¿Cómo hago para que suene distinto? Y a mí lo que me impresiona es que ni siquiera estamos en ese punto de marimba. O sea, ni siquiera estamos en ese punto, ay, el sonido fácil, la cosa en Latinoamérica, ah, luchas, vamos a poner luchas hablando de, no sé, de la sonora bicicleta, por ejemplo. O sea, no hemos llegado ni siquiera a ese punto de partida para luego empezar a criticarlo. Vamos a hablar de Latinoamérica, pongamos un caporal. No importa de qué trata el caporal, pongámoslo de fondo, ya, punto. Sí, la profe Mónica quería decir algo ahí. No, ya se me olvidó. Ah. No, mentiras. No, voy a retomar y voy a intentar ser concreta. Difícil para una comunicadora. Retomando la de Laura y aquí mi compañerita también, sobre las estructuras, yo creo que las estructuras son importantes, porque de alguna manera son como ese punto de partida que nos dan referentes. Y me parece bien pensar en una estructura a la hora de plantearse un podcast, porque te da la seguridad de saber que vas a hablar sobre algo, pero no te vas a sentar a decir pendejadas. Es un tema que de alguna manera requiere la atención y por eso lo planteas, y eso implica también una investigación, sentarse, botarle corriente, escribir, y eso obedece a un ejercicio de estructura, y si vemos que funciona, pues apliquemos eso. Pero hay una cosa que es distinta también, y es que toda Latinoamérica es un país de oralidades. A nosotros nos tapan la boca, como en mi caso, y hablamos por los codos, hablamos y nos gusta hablar y nos gusta contar cosas. Y en este momento en particular de lo que es nuestro país, pues estamos recogiendo historias como locos. Entonces yo no siento que solamente sea copiarlo de afuera, sino a esa estructura básica, ponerle el toque sabroso de lo que es nuestro sancocho, de cómo contamos. Y ahí me voy al caso de Radio Ambulante. Hay una crónica que a mí me gusta mucho, que es la de los NN. La primera vez que yo escuché esa crónica me impactó mucho, porque era contarla del, claro, y lo que me impactaba era los testimonios, que eran chéveres, algunas cosas no me gustaron, pero por ejemplo todo el contexto sonoro, cuando te ponen el río y te van contando que por ese río bajaban cuerpos desmembrados, es hacer ese proceso de reflexión y hacerlo, que cumplir lo que es la magia de la radio, y es imaginarte cómo puede ir el cuerpo desmembrado de una persona en un contexto como el nuestro. Y ahí estamos metiendo lo que somos, lo que vivimos, lo que pasamos como país. Entonces siento que en ese sentido sí estamos tocando nuestras realidades en una estructura que a lo mejor se repite de un modelo que ya hemos visto que ha funcionado. Y que además no tragamos enteros, somos países de oralidad. Y la oralidad yo creo que es importante y nunca va a pasar de moda en Colombia ni en ningún país de Latinoamérica. ¿Laura iba a comentar algo? Sí, porque tengo el feeling, o sea, pero igual lo que tú me dices me pone a pensar. Hay muchas historias que nosotros investigamos que no tienen tantas fuentes escritas como fuentes orales, pero ser asertivo con una fuente oral es súper difícil. Pero bueno, aportándole a lo de cómo llegar como a esa estética propia, a esa cosa propia, como a lo nuestro. Porque tengo el feeling de que, porque tengo la sensación de que entre colombianos nos cuesta compartir conocimiento abiertamente del uno al otro. Porque venimos de una escuela de radio tradicional donde es como, bueno, yo quiero hacer un programa de radio. Así, no, primero vas a ayudar a leer noticias, o primero vas a hacer reportería, o primero vas a hacer esto, 12 pasos, y los tienes que hacer como yo los hago, y ahí sí, cuando lo hagas como yo lo hago, entonces ahí sí te doy el truco de cómo es que yo hago lo mío, ¿cierto? Como que está este rollo de que si yo comparto todo el conocimiento que tengo, de repente ya no voy a ser tan especial, o de repente voy a perder mi posición de poder, y yo creo que eso nos impide crecer un montón. Y me van a copiar. Y entonces, o me van a echar y esto no va a estar bien, pero tengo esa sensación de que no compartir ese conocimiento es tal vez lo que no nos permite crecer. Pero, ¿qué opinan ustedes? Ahí va pasando el micrófono mano a mano. Ah, ok. Bueno, no, yo pues agregando un poquito como lo que dice la profe y a lo que dice Laura, yo creo que, bueno, además de hacer el ejercicio de la escucha de los podcasts, que es súper importante, es el ejercicio de escuchar minuciosamente. O sea, y no solo la oralidad, que es algo pues como muy rico para nosotros, es escuchar el ambiente, es que la investigación sonora sea muy, muy, muy juiciosa. Porque, por ejemplo, digamos que una cosa que hacemos mucho en Caliají es escuchar constantemente la ciudad. Entonces, siempre le preguntamos como a los entrevistados un sonido característico de Cali. y entonces el viento, el río Cali, las chicharras, la esquina de tal parte, el bicho fue, la campana, o sea, entonces un poco como construir, o sea, que la escucha sea muy juiciosa para construir, digamos, esa estética, digamos, particular, pues, del podcast, que si se sabe que se está produciendo, digamos, en un punto, pues que se logre desde la estética sonora también construir. Porque incluso ahorita en el taller con Laura estábamos con Josef como, bueno, queremos que suene un timbre de colegio colombiano, no queremos que suene un timbre de colegio gringo. Construir los sonidos también es muy importante, o sea, no ir como a los bancos de sonido necesariamente, sino aprovechar cómo puede sonar, porque definitivamente no tenemos como otros sonidos atrás, y creo que eso es muy importante también para poder darle identidad a nuestros podcasts. Sí, yo aquí un pequeño comentario, y es que retomando lo que decía Laura sobre cómo este ejercicio de poder, esto a veces parece como que pensamos que las historias que nos llegan de lugares que no son Latinoamérica son mejores, y no solo son mejores, sino que suenan mejor. Y claro, eso tiene una historia de lo que vemos en televisión, que es lo que nos llega allá, pero es como, claro, ¿por qué no pongo ese sonido de timbre, revolviendo a eso, que es súper estadounidense, si suena chévere y si es lo que siempre he escuchado? Entonces es más fácil como apegarse a eso y pensar que esas historias son mejores, esos sonidos son mejores. Es más fácil eso que empezar a cuestionarnos casi que todo el podcast entero para hacer un podcast que uno podría decir latinoamericano. Bueno, antes de cerrar la mesa, antes de las últimas reflexiones que podamos hacer al respecto, vamos a aprovechar y hacer un anuncio, uno de nuestros anuncios que vienen, y es que a las 4 de la tarde se hace la apertura de la muestra sonovisual, le llamamos así, porque la radio libre es con todos los sentidos. Entonces es una muestra de las diferentes propuestas sonoras de los proyectos radiofónicos invitados, pero también de otras referencias que nos parecieron pertinentes de agregar a esa exposición, y está acompañada de objetos que ustedes pueden palpar, y también está acompañada de proyecciones, de imágenes. Allí en ese trabajo participó Clara González, la popular Clara, participó Santiago en los visuals, participó en el montaje de la sala Angélica Rodas, y también José Daniel. Ellos, después del cierre de la mesa, nos van a hablar un poco de lo que se trata este espacio, al que los invitamos de antemano a las 4 de la tarde, bueno, las ya 4 y 10, 4 y 10 o 4 y media, para que vayan después. Ah, bueno, sí, de una vez, ¿no es tan extenso? Ah, no, entonces de una vez ellos, antes de cerrar, nos van a hacer esta invitación más profunda de qué se trata la muestra sonovisual del séptimo festival Oír Más Radio. Hola, bueno, hola a todos, todas. Como les decía Catalina, la muestra sonovisual se trata de una experiencia un poco diferente de conocer los proyectos de nuestros invitados locales y nacionales. Nos le ideamos ahí un parchecito pequeño, pues ella ya dijo los nombres, pero los voy a repetir, con Angélica Rodas, con Clara Inés González, que nos ayudó en la parte de arte, con aquí el parcero Santiago Álvarez, que hizo una ambientación, unas proyecciones de videos experimentales y documentales, y pues ahí yo estuve apoyando en la logística, todo. Es un espacio que la verdad queremos que vayan, que asistan, porque nos parece una experiencia muy chévere, como que el festival tiene un componente muy fuerte, que es lo comunitario, lo académico, lo digamos, la radio de callejera, la radio alternativa, y también este espacio experimental me parece que es muy importante para complementar todo lo que estamos haciendo y todo este esfuerzo, pues, que fue muy chévere. Santiago les va a comentar un poquito acerca de lo que se trata más con detalle estas proyecciones y como qué invitaciones o qué sugerencias quisimos hacer cuando pensamos en esto. Hola, ¿qué más a todos? La muestra sonovisual trata un poquito de recoger unos sonidos y no siempre hacer una relación con las imágenes de complementariedad, sino que la muestra sea principalmente sonora, y a partir de unas imágenes que no tienen ninguna relación alguna, tratar de configurar como unas relaciones aleatorias, que uno mismo puede crear sensaciones, experiencias, memorias. Entonces es bastante interesante escuchar y que el sonido y la imagen no estén relacionadas para nada. Entonces los invitamos, está muy bacano, tiene unas piezas muy chéveres, experimentales, documentales y pues una ambientación a lo que yo le he denominado como atmósferas. Entonces eso va a causar unas sensaciones interesantes. Bueno, falta ¿dónde? ¿Dónde podemos ver la muestra? Bueno, la muestra va a estar de 4 a 7 aquí en el tercer piso en la pecera. Ahí va a estar la muestra de 4 a 7. Caigan. Gracias, caigan, Santiago. Caigan, gracias, caigan. José. Y continuamos con la mesa de radio sobre podcast para cerrar. ¿Cuáles son las preguntas finales que quisieras hacer, Josep? ¿O cómo quisieras, por ejemplo, reunir en una frase, si puedes? A él le encanta todo en una frase. No. ¿Cierto? Entonces, no, era para a ver, en reúname, a ellos, no a reúname en una frase, toda la mesa, mentira, no. Mentiras, últimos brochazos que quieras dar a la mesa de radio aquí en el séptimo festival Oír Más Radio. No, recordar lo que estábamos diciendo de la radio latinoamericana, de que en este momento estamos contando Latinoamérica con casi todos los elementos estadounidenses que podemos, o sea, o europeos en caso. Digamos que España ya está muy avanzado en el tema del podcast y ellos sí están encontrándose apenas con su manera de hacer un podcast español, así castellano, RAE. Y nosotros no estamos ni siquiera en ese punto. Entonces creo que la invitación es que intentemos hacer eso, a que escuchemos muchos podcasts estadounidenses para ver qué podemos cambiar de ahí y a que busquemos podcasts de nosotros, de Latinoamérica, porque no estamos escuchando. Y no es que no estén, es que son difíciles de encontrar y no los buscamos ni siquiera. Creo que esa es la invitación como a todas las personas que nos escuchan. Ahí ya no sé si alguien quiera complementar o decir, no, está loco, eso no es. Bueno, ahí en el complemento, la profe, cuando haga su complemento, me va cerrando dónde podemos encontrar la propuesta de Onda Wow y así sucesivamente con todas las podcasteras de la mesa. Y al final de la mesa vamos a tener una rifa. Vamos a utilizar el parlante de Oír Más Radio para una rifa de una pizza, recogiendo fondos para los cortos que se hacen aquí en el proceso de las materias de audiovisuales en la Escuela de Comunicación Social. Pero antes de la rifa, entonces, la reflexión de la profe Mónica y dónde las podemos escuchar a todas y a todos. Bueno, mi reflexión es copiar un poco la invitación que nos hacía Josep. Es que quería decirlo bien. Yo sé. Sobre a la hora de plantearnos el ejercicio de reconstrucción también de nuestros contextos, pensar en hacerlo por nuestra propia cuenta. Hay unos bancos de sonidos que yo creo que deberían hacer parte de la cartera o del bolso o del botiquín o del archivo de cada uno de nosotros. Y estoy hablando de sonidos que se están perdiendo, los sonidos que se pierden, por ejemplo, el del repartidor de periódicos en la mañana, el afilador de cuchillos. Cuando empecemos a contar historias propias, pues que tengamos esos sonidos allí, porque esos sonidos difícilmente los vamos a encontrar en cualquier archivo americano, europeo, porque no pertenecen a esos contextos. Entonces, la invitación es a la tarea de ir recopilando esos sonidos nuestros, grabarlos. Hagamos nuestro banco, por ejemplo, eso se puede hacer. Yo tengo un banco propio y tengo un banco de ranitas de las unidades, tengo un banco de bichofués por todos lados, de chicharras, de muchos sonidos que ya no están, de aguacates, tengo una mezcla deliciosa de voceros por todo Cali, de vendedores de piña, de cambio, ropa, chatarra y pero hagámoslo y hagámoslo como un ejercicio personal que luego podamos rotar entre todos nosotros que somos amantes de esta historia. Y ahí retomando lo que dijo Lauro Baté, como que no nos cerremos, compartamos dónde podemos ver y es más, aquí podemos empezar a pensarnos desde nuestros proyectos un banco y hagamos un banco todos, un banco de sonidos propios y un banco latinoamericano y bueno, en fin, tan ambiciosa. Listo, ¿dónde podemos escuchar a Onda Wow? ¿Dónde podemos escucharlas a todas? Bueno, en otro aspecto, digamos que incorporando algo que dijo la profe, me hacía gracia a mí pensar en cómo ustedes, por ejemplo, van a buscar en un banco de sonidos estadounidense el sonido de un man vendiendo mazamorra. Eso no lo van a encontrar nunca. Ah, bueno, ahí lo tienen. Pero digamos que es eso, o sea, es, empecemos a experimentar. Esto es un laboratorio. Yo siempre me quedo con una frase que está en el curso, que es: la primera idea, deséchala. La primera idea es la que siempre nos viene de la parte de Estados Unidos, de referentes europeos y todo el cuento. Esa primera idea, deséchala y comienza a trabajar una nueva. ¿Dónde pueden escuchar a Onda Wow? Pues tenemos nuestra página web, es ondawow.co. Nos pueden buscar en Facebook como Onda Wow, en Twitter también como @OndaWow y en Instagram como @emisoraOndaWow. Inquietas. Inquietas. Para pajasosmentales.wix.com. Sí. Entonces, nos pueden encontrar en SoundCloud. Pueden encontrar los dos capítulos y pueden encontrar la página web, que no alberga solo los capítulos, sino fotos de los entrevistados, perfiles de algunas personas cruciales para la investigación. También pueden encontrar cosas de nosotras como equipo para que nos conozcan, para que sepan de dónde vienen estos intereses y a dónde se pueden canalizar. Entonces, los invitamos tanto al SoundCloud de Inquietas como a proyectoinquietas.wixsite.com. Laura. Y perdona, y el SoundCloud lo encuentran como Proyecto Inquietas. Proyecto Inquietas. Ahí estamos. Sí. www.laureubate.com. Está todo mi portafolio de todo lo que hago, todo mi trabajo está en mi SoundCloud, Twitter, Facebook, Instagram, todo, Laura Ubate, UBLARGAATE. Me pueden escuchar en La Sonora Bicicleta, en iTunes, en Google Podcast, en Android, en donde escuchen su podcast favorito, y por supuesto en www.radionica.rocks. Y el lado B, que es el podcast que hago para Días de Radio, lo encuentran en los podcasts de Días de Radio, que también lo pueden encontrar iTunes, SoundCloud, bueno, donde sea que escuchen podcast. Suscríbanse y cuéntenme, y si me quieren escuchar algún día, por favor reporten mi audiencia, que estaré muy muy feliz de saludarlos. Ya. Geraldine, ¿dónde te podemos escuchar? Gracias. Me pueden escuchar, tengo una cuenta en iVoox, Geraldine VoiceOver, ahí voy a estar subiendo mi trabajo. Y también en la cuenta de SoundCloud del Museo La Tertulia. Entonces, Museo La Tertulia en SoundCloud, y ahí encuentran el trabajo. Y para terminar, Cali Ají, ¿dónde podemos escuchar tu propuesta sonora? Bueno, Cali Ají lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, Cali Ají TV, lo encuentran así como Cali Ají TV, porque digamos que está por listas de reproducción. Allí van a encontrar lo que es el podcast y van a encontrar pues entrevistas en formato audiovisual. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook como @CaliAji05 y en Instagram también como @CaliAji05. Bueno, muchísimas gracias a todas nuestras invitadas y al invitado de Onda Wow. ¿Sí, sí pilla? Dije invitadas y se sintió excluida. No lo dijo, pero yo lo veo, no, mira, no mentiras. No, en ningún momento lo dije, no. Dale. Genial, eso, me encanta. Bueno, los invitamos, por supuesto, ya dijimos, muestra sonovisual en la noche, por favor, en IFA, la familia, la Casa de las Artes, al lado del Club Noel, es la rumbononona, de la mano de Yo Toco Sound System, un colectivo de DJs que nació en parte en esta escuela, y también con Dr. Dredkenstein, en la noche, Radio Candela, ahí está el anuncio en la cartelera para que lo pillen, lleguen esta noche, y nos vamos con la rifa de la pizza para los cortos de la Escuela de Comunicación. Gracias, chao. Vamos a Guasapia. Oír más. Oír más. Oír más. Oír más. Fútbol. Patrick Aizer. Vamos a Guasapia. Para Johnny. Salas Carros. Política. Cosita 321. Mana, ¿cómo es su número? Deportaduro. Radio. Cholado. Radio. Chulada. La Loma. Radio. Radio. Eso es una panadería. Ocho de la mañana, 39 minutos en segundos. Se hagan cosas para que estoy aburrida de escuchar siempre lo mismo en la radio. Estoy aburrida de escuchar siempre lo mismo, no hay... Mamita. Mamita. ¿Y no le dije que en Univalle va a haber un festival de radio? Un festival de radio. Allá va a encontrar lo que tanto está buscando. Ver y verá. Sonará la radio en la calle, en la esquina, en los barrios, en las cabinas, en las emisoras públicas, en la web, en el altoparlante. Este 26, 27 y 28 de septiembre en el campus Meléndez Univalle. Séptimo festival Oír Más. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Oír Más Radio. Séptimo festival Oír Más. Organiza Colectivo Oír Más Radio, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. Ver y verá. Disponibles. Esta rifa es una rifa pro cortos. Este semestre vamos a grabar los cortos de séptimo semestre de ficción que salen desde la materia de guión. Recibimos donaciones, recibimos 2,000 pesitos para que participen. ¿A quién no le gustaría una pizza ahora, calientica? Viernes, estamos en por 2,000, no, muy barato. ¿Quién dijo yo? Me quedan 3 puestos. Entonces, esto se fue. Bueno, muchachos, los invitamos a todos. Faltan solamente 2 puestos. 2 puestos y se lleva esa pizza. Una pizza para este viernes. Les contamos que esta rifa es para reunir fondos para la realización del rodaje de los cortometrajes de este semestre. Asimismo, como esta actividad, vamos a ir realizando varias rifas, varios sorteos, así como actividades varias, como por ejemplo una maratón que vamos a tener en la semana del 10 de octubre. Bueno, creo que hay movilización ese día, entonces caigan a la movilización y luego caen a la maratón. Entonces, por favor, muchachos, los invitamos a apoyarnos. Solamente nos faltan 3 puestos para empezar a realizar la rifa. Muchas gracias. Esto es lo que está pasando aquí en el campo frente a la alcaldía, hoy 21 de septiembre en Cali. Buenos días, mi nombre es Flor María Valencia, soy la representante legal del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico. Comentarles y seguir sacando... Hola, 2 puestos a los que van llegando. Por favor, Jorge, acepta a comprarnos una rifa, te lo pedimos, por favor, Jorge. A 2 lucas. Declararse en huelga de hambre, están encadenados en la puerta de la alcaldía y el señor alcalde por esta situación no se ha dignado en hacer presencia, ni él ni el señor Esaú Urrutia, ni Desastre tampoco, el señor Zamorano tampoco. El señor Zamorano ha ido a hacer los acompañamientos. sonidos de pura sabrosura. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha ahora a través del Oír Más Radio desde la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle en el tercer piso donde se encuentra ubicada nuestra cabina. Un saludo a César Torres que está en los controles, Juancho Mora, el laboratorista de la Escuela de Comunicación Social de Radio. Estamos en este tercer capítulo, en este tercer programa de Cali Ají, sonidos de pura sabrosura. Hoy también me encuentro con Carol Andrea Briñez. Vamos a dar que ella dé su saludo en esta tercera emisión de Cali Ají. Muy buenas tardes para todos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes, sintonizados, escuchándonos por medio del streaming del Oír Más de la Escuela de Comunicación Social. En este tercer programa de Cali Ají, sonidos de pura sabrosura, tenemos el segundo capítulo del seriado Cali Ají, un debate sobre la capital mundial de la salsa. En este capítulo vamos a contarles cosas muy chéveres para que se sintonicen un poquito más y se enamoren de la radio. Este capítulo, el segundo del seriado de Cali Ají, un debate sobre la capital mundial de la salsa, vamos a contar un poco. En él tratamos de relatar cómo fue la injerencia que tuvo la radio a la construcción del rótulo que tiene la capital mundial de la salsa, nuestra Santiago de Cali. Y lo hicimos a través de las voces de larga trayectoria en la radio, tres voces en especial, que nos sentamos a conversar con ellas, los visitamos en sus cabinas, en sus lugares de trabajo, y nos contaron también un poco sobre esa historia. Bueno, Benur Lozada, Edgar Hernán Arce y Pepe González nos contaron un poco cómo la música del Caribe fue configurando la radio local y esta a su vez transformando a los oyentes. Como decía Jorge ahorita, desde sus cabinas nos contaron un poco cómo fue todo esto, toda esa conquista de la música del Caribe. Ve, esto es lo que está pasando aquí en el CAM, frente a la alcaldía, hoy 21 de septiembre en Cali. Buenos días, mi nombre es Flor María Valencia, soy la representante legal del Consejo Comunitario Raizales del Pacífico. Comentarles y seguir sacando al aire de que llevamos 67 días de resistencia. Ya tenemos, las cosas han llegado a pasar a mayor porque ya unos compañeros decidieron declararse en huelga de hambre, están encadenados en la puerta de la alcaldía y el señor alcalde por esta situación no se ha dignado en hacer presencia, ni él, ni el señor Esaú Urrutia, ni Desastre tampoco, el señor Zamorano tampoco. El señor Zamorano ha ido a hacer los acompañamientos a la parte del Jarillón a desalojar las familias, pero acá a nosotros no se nos ha atendido. Entonces pedimos por favor que todas las personas, las entidades que nos puedan ayudar jurídicamente, nos acompañen y nos ayuden, porque en realidad el gobierno, la parte administrativa, nos está arrasando y nos está negando, vulnerando todos nuestros derechos. Mami, no sé. Séptimo Festival Oír Más. Un encuentro entre las diversas iniciativas de radio del país y la ciudad. Séptimo Festival Oír Más, Radio Libre. Radio Libre. Séptimo Festival Oír Más, Radio Libre. Hola, hola, hola. Regresamos para hacer la esperada rifa. Esto fue un éxito. Muchas, muchas gracias a todos los que participaron en nuestra rifa Procortos 2018. Esperamos que recaudemos como unos 15 millones de pesos para que estos cortos sean como la bomba. Nos vamos a Cannes y hasta... Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar que los números de las 11 listas, o sea, los números del 1 al 11, estén en esta bolsa. Estén en esta bolsa, que es de donde vamos a sacar el número de listas. Son 11 listas que están completas. Creo que hay una que le faltan dos puestos. Que ¿Hay puestos por vender? Pregunto por acá. ¿Alguien quiere comprar un puesto? Última palabra. Bueno, entonces necesitamos que alguien venga y se pare acá un momentico para que haga curaduría. Para que sea rifas, juegos y espectáculos. Y nos diga, sí, tú, ven, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Tú. Sí, tú. Bueno, las dos, no importa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ana Sofía. Ana Sofía va a ser nuestra veedora. ¿Y? Luisa. Luisa, ellos van a ver que todo sea legal en esta bolsa maravillosamente diseñada para el tema. Vamos a mirar que hayan 11 números, de los números del 1 al 11, para sacar la lista. En orden. Bueno, número 3. Rapidito, así como rapidito. El 5. El 5. Número 5. Está el 7. Número 7. Número 2. Número 11, que fue la última, la abrimos porque estábamos todos. 10. 4. Y 1. Nueve. Y 6. No, ahora sí. Y el 8. ¿Estaba completo? ¿Alguien estaba pendiente? Estaban completas, ¿no? Muy bien. Sacúdame la balotera. Gracias. Y ahora, Luisa. Luisa va a sacar el número de la lista. La mano mágica de Luisa nos dice que... No, mire, niña. Gracias. La mano mágica de Luisa es que la lista número... 9. ¿Alguien se acuerda en qué lista estaba? Nadie se acuerda. Lista número 9. ¿Están aquí? ¿Son estas? No, esto no es. Por favor, revisamos la lista número 9. Y hay que sacar el número 11 para que... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Les voy a decir qué pasó. Esta lista fue una persona que no quiso irse a vender, sino... mentira. Ella vendió un montón, pero además compró una lista completa. Quiere decir que no vamos a hacer el sorteo de los puestos porque toda esta lista pertenece a Ingrid Largo. ¡Aplauso! Ingrid, por favor, vienes, ven que te queremos hacer una entrevista. ¿Qué se siente en Univalle comprar una rifa un viernes por la tarde, ganarse una pizza grande de Domino's, gaseosa incluida, servilletas incluidas, vasos incluidos? Ingrid, por favor, cuéntanos qué estás sintiendo en este momento. Que no sé qué voy a hacer con todos los que me van a caer ahorita allá al lado. ¿Quisieras decir con quién? La foto. ¿Quisieras decirnos con quién sí la vas a compartir? Son solo 8 slices, ¿no? 8 porciones. No la voy a compartir con nadie. No, mentiras. Ahorita todos caen, para todos hay. Ahí comemos entre todos. Y sigan apoyando las actividades Procortos. Necesitamos recoger cantidad suficiente para poder realizar un buen trabajo. Así que, por favor, apóyennos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Oír más. Gracias por ayudarnos a hacer este, este evento, este magno evento. Cata, muchas gracias Oír Más. ¡Que viva la radio! Gracias a los chicos del parche de audiovisuales de aquí de la Escuela de Comunicación Social. Felicidades al ganador. Recuerden, esta noche es la fiesta de cierre del Festival Oír Más Radio, séptima versión. Caigan y fa la familia a la Casa de las Artes. Queda al lado del Club Noel, para que caigan. Hasta las 4 de la mañana, el de cualquiera, la rumba, para que se entone. Y va a estar allí nada menos que Yo Toco Sound System, que es una propuesta de DJs, acompañado también de propuesta experimental visual. Ahí hay tres personajes de esta escuela. Está el señor César Torres, está el señor Juan Carlos Mora, uno de nuestros invitados nacionales también de acá del festival, y el tercer señor que está en el colectivo acá, Yo Toco Sound System, es Fabián Erazo, que le pega a la parte visual de la propuesta. Así que una fiesta con todos los sentidos, como es la Radio Libre, y la fiesta se llama Radio Candela, y fa la familia, la Casa de las Artes, esta noche. Va a haber además venta de artículos de moda tropical bellísima de India Taller Textil. También es otra estudiante de comunicación. Así como nos apoyamos para la rifa, nos apoyamos para este tipo de propuestas, apoyemos todas las iniciativas de los compañeros de la escuela. Ahí va a estar India Taller Creativo. Y además esta noche es el lanzamiento de la programación del FESDA, Festival Nacional de Cine Comunitario, en el distrito de Agua Blanca. Hoy se lanza la programación oficialmente desde las bocinas de Yo Toco Sound System. Dr. Dredkenstein será otro invitado que tiene una propuesta sonora que juega con los beats, etc. Dr. Dredkenstein es nada menos que Andrés. Andrés, que hace parte también de la cuota de Salama Crew como bajista, y él estudia aquí en la Escuela de Comunicación Social. Así que la idea es esa, hacer comunión de todas las propuestas que tengamos. Los micrófonos de Oír Más están abiertos para todos los músicos, músicas que nos están escuchando en este momento, para todas las personas que quieran contar algo.